Buenos días, mi nombre es Ivana Cornia y a continuación les voy a presentar mi autocomunicación titulada La lexicografía bilingüe como herramienta didáctica para la traducción jurídica, un estudio de caso romano-español en el ámbito del derecho de extranjería. Hay que mencionar que esta ponencia se presenta en el marco del grupo de investigación CEDIT de la Universidad Pompeu Fabra.